Sección número 1 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Traducido por José Ramón Pérez Vancés. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 1. Gustavo Achenbach, o Von Achenbach, que era su nombre oficial desde la celebración de su cincuentenario, salió de casa, en la calle del Príncipe Regente de Múnich, para dar solo un largo paseo. Una tarde de primavera del año 1900 y tanto, que había mostrado a nuestro continente rostro enemigo durante largos meses. Sobreexcitado por el difícil y empeñado trabajo de la mañana, que ahora, como nunca, demandaba extrema precaución, penetración y escrúpulo de su voluntad, el escritor no había podido detener, después de la comida, la vibración interna del impulso creador, de aquel motus animi continuus en que consiste, según Cicerón, la raíz de la elocuencia. Ni había logrado conseguir el sueño reparador que le iba siendo cada día más necesario, a medida que sus fuerzas se gastaban. Por eso, después de tomar el té, había salido, con la esperanza de que el aire y el movimiento le restaurasen y le diesen fuerzas para trabajar luego con fruto. Era a principios de mayo, y tras unas semanas de frío y humedad, había venido un verano prematuro. El Englischer Garten tenía la claridad de un día de agosto, a pesar de que los árboles apenas estaban vestidos de hojas. Las cercanías de la ciudad se inundaban de paseantes y carruajes. En Anmeista, a donde había llegado por senderos cada vez más solitarios, se detuvo un rato a contemplar la animación popular de los merenderos, ante los cuales había parados algunos coches. Desde allí, y cuando el sol comenzaba ya a ponerse, se había salido del parque, atravesando los campos, y, sintiéndose cansado, como el cielo amenazase tormenta del lado de Foring, se quedó junto al cementerio del norte a aguardar el tranvía, que en línea recta iba a llevarle de nuevo a la ciudad. Casualmente no había nadie, ni en la parada del tranvía, ni en sus alrededores, ni por la calle de Ungerer, en la cual los rieles solitarios se tendían hacia Schwalling, ni por la carretera de Foring se veía venir ningún coche. Detrás de las verjas de los marmolistas, ante las cuales las cruces, lápidas y monumentos expuestos a la venta formaban un segundo cementerio, no se movía nada. Y el pórtico bizantino del cementerio se erguía silencioso, brillando al resplandor del día expirante. Además de las cruces griegas y los signos hieráticos pintados en colores claros, veíanse en el pórtico inscripciones en letras doradas, ordenadas simétricamente, que se referían a la otra vida, tales como: entráis en la morada de Dios, o que la luz eterna os ilumine. Y Achenbach encontró durante algunos minutos una distracción seria en leerlas y en dejar que su mirada ideal se perdiese en el misticismo de que estaban penetradas. Cuando de pronto, saliendo de su ensueño, advirtió en el pórtico, entre las dos bestias apocalípticas que vigilaban la escalera de piedra, un hombre cuyo aspecto nada vulgar dio a sus pensamientos una dirección totalmente diversa. Si había salido de adentro por la puerta de bronce, o había subido por fuera sin que Achenbach lo notase, quedaba indeciso. Sin dilucidar profundamente la cuestión, se inclinaba, sin embargo, a lo primero. De mediana estatura, enjuto, lampiño y de nariz muy aplastada, el hombre pertenecía al tipo pelirrojo, y era su tez lechosa y llena de pecas, Indudablemente no podía ser alemán. Y el sombrero de fieltro, amplio y de alas rectas, que cubría su cabeza, le daba un aspecto exótico de hombre de tierras remotas. A ello contribuían la mochila, sujeta a los hombros por unas correas, un cinturón de cuero amarillo, una capa de montaña pendiente de su brazo izquierdo y un bastón con regatón de hierro sobre el que apoyaba su cadera. Tenía la cabeza erguida y en su cuello flaco que salía de la camisa de esporte abierta destacaba fuerte y desnuda la nuez. Miraba a lo lejos con ojos inexpresivos, bajo las cejas rojas, entre las cuales había dos arrugas verticales, enérgicas, que contrastaban singularmente con su nariz aplastada. Así, quizá contribuyese a producir esta impresión el verle colocado en alto. Su actitud tenía algo de dominador, atrevido y violento. Y, sea que se tratase de una deformación fisonómica constante, o que, deslumbrado por el sol poniente, hiciese muecas nerviosas, sus labios parecían demasiado cortos. No se cerraban sobre los dientes, que destacaban blancos y largos, descubiertos hasta las encías. ¿Acaso Achenbach hubiera pecado de indiscreción en este examen del desconocido, medio distraído, medio inquisitivo? Pero de pronto notó que le devolvía su mirada de un modo tan agresivo, cara a cara, tan abiertamente resuelto a llevar la cosa al último extremo y a obligar al otro a retirar su mirada, que Achenbach, con una impresión penosa, se apartó y comenzó a pasear a lo largo de las verjas, decidido a no volver a fijar su atención en aquel hombre. Y, en efecto, a los pocos momentos lo había olvidado. Pero, bien porque el aspecto errante del desconocido hubiese impresionado su fantasía, o por obra de cualquier otra influencia física o espiritual, lo cierto es que, de pronto, advirtió una sorprendente ilusión en su alma, una especie de inquietud aventurera, un ansia juvenil hacia lo lejano, sentimientos tan vivos, tan nuevos, o al menos tan olvidados, que se detuvo con las manos en la espalda y la vista clavada en el suelo para examinar su estado de ánimo. Era sencillamente deseo de viajar, pero violento, como un verdadero ataque, y tan intenso que llegaba a producirle visiones. Su imaginación, que no se había encalmado todavía desde las horas del trabajo, concretó en la evocación de un ejemplo las maravillas y espantos de la tierra que quería abarcar en una sola imagen. Veía claramente un paisaje, una comarca tropical cenagosa, bajo un cielo ardiente, una tierra húmeda, potente, monstruosa, una especie de selva primitiva, con islas, pantanos y aguas cenagosas. Gigantescas palmeras se alzaban en medio de una vegetación lujuriante, rodeadas de plantas enormes, hinchadas, que crecían en complicado ramaje. Árboles extrañamente deformados hundían hacia el suelo sus raíces entre aguas quietas de verdes reflejos, en las cuales, sobre flores flotantes de una blancura de leche y tamañas como bandejas, pájaros exóticos de largas zancas y picos deformes se erguían con estúpida inmovilidad mirando de lado. Y por entre los troncos nudosos de la espesura de bambú brillaban los ojos de un tigre en acecho. Su corazón comenzó a latir aceleradamente, movido de espanto y de obscuras ansias. Al cabo de un rato, se pasó la mano por la frente y continuó su paseo por delante de las marmolerías. Al menos desde que había tenido a su alcance medios para aprovechar a su antojo las facilidades de comunicación, no había considerado el viajar sino como una medida higiénica, que en ocasiones tuvo que tomar aún contra sus deseos e inclinaciones. Harto preocupado en los problemas que le ofrecía su propio yo, su alma europea, excesivamente sobrecargado por el impulso creador y con escasa inclinación a dispersarse, para sentir la atracción del complejo mundo interior, se había conformado con la idea que todos podemos adquirir de la superficie de la Tierra, sin apartarnos gran cosa de nuestro círculo. Y ni siquiera había intentado nunca salir de Europa. Además, desde que su vida había iniciado lentamente el descenso, desde que su temor de artista ante la idea de no acabar su obra, de que llegase su última hora antes de haber hecho lo suyo, sin haber producido cuanto en su interior fermentaba, había dejado de ser preocupación caprichosa de un instante. Su vida exterior se había limitado casi exclusivamente a la hermosa ciudad en que fijara su residencia y a la recia casa de campo que hizo construir en la montaña y en la que pasaba los veranos lluviosos. Y, en efecto, aquel impulso obscuro que tan inesperada y tardíamente le acometía fue pronto dominado y reducido a justas proporciones por la razón y por el dominio de sí mismo que a fuerza de ejercicios había adquirido. Proyectaba llegar, antes de irse al campo, hasta un punto determinado en la obra que entonces le absorbía, y el pensamiento de un viaje por el mundo, en que, por fuerza, habría de invertir demasiado tiempo, le parecía cosa absurda, contraria a sus planes e indigna de ser tomada en consideración. Y, sin embargo, comprendía perfectamente la razón de aquellos súbitos deseos. Era un ansia de huir que se confesaba a sí mismo, ansia de cosas nuevas y lejanas, de liberación, de descanso, de olvido. Era el deseo de huir de su obra, del lugar cotidiano, de su labor obstinada, fría y apasionada. Cierto que la amaba y que casi amaba ya también la lucha enervante, renovada todos los días, entre su voluntad orgullosa y terca, tantas veces puesta a prueba, y aquel agotamiento creciente del que nadie debía sospechar y del cual no podía quedar en su obra huella alguna que indicase dificultad o cansancio. Pero parecía razonable no aumentar excesivamente la tensión del arco, ni ahogar por capricho un ansia tan vivamente sentida. Pensó en aquel pasaje que, hoy como ayer, había tenido que abandonar sin que le valiesen su paciente labor ni sus atrevidos ímpetus. Lo examinó una vez más, trató de vencer o desviar el obstáculo y, con un estremecimiento de impotencia, hubo de confesarse vencido. Lo que le estorbaba no era una dificultad insuperable, sino escrúpulos de falta de complacencia en su obra, que se le manifestaba como insuficiencia. Cierto que, ya de muy joven, la insuficiencia había sido para él la esencia e íntima naturaleza del talento, y que por ello había dominado y enfriado el sentimiento, sabiendo que éste se inclina a satisfacerse con un poco más o menos optimista y con una semi-perfección. ¿No sería que el sentimiento así dominado se vengara ahora, abandonándole, negándose a acompañar y a animar su arte, y arrastrando consigo toda complacencia, todo encanto, en la forma y en la expresión? No es que produjese cosas malas. Los años le habían traído la ventaja de encontrarse cada vez más dueño y más seguro de su maestría. Pero mientras la nación rendía acatamiento a esta maestría, él no hallaba en ella agrado. como si a su obra le faltase el fervor de esa alegría desembarazada que, más que ninguna otra cualidad, produce el encanto del público. Temía al verano en el campo, solo en la reducida casa, con la muchacha que le hacía la comida y el criado que servía la mesa. Tenía miedo a las siluetas tan conocidas de las cimas y laderas de las montañas que, como todos los años, serían testigos de su cansancio y su descontento. Necesitaba una variación, una vida imprevista, días ociosos, aire lejano, sangre nueva, para que el verano fuese fecundo y productivo. Había que emprender, pues, un viaje. No muy lejos, no hasta los Tigres, precisamente. Una noche en el coche cama y un descanso de 3 o 4 semanas en una playa cualquiera del deleitable mediodía. Así pensaba mientras iba acercándose por la calle de Ungerer el ruido del tranvía. Y al montar, decidió consagrar la noche al estudio del mapa y de la guía de ferrocarriles. Ya en la plataforma se le ocurrió buscar al hombre exótico, su compañero de esta espera, de cierta trascendencia para él, pero no pudo verlo, pues no se encontraba ni junto al pórtico, ni en la parada, ni tampoco en el coche. Fin de la sección número 1.